Hola, soy Angie y acá estamos con los chicos de La Diferencia escuchando la radio que está bárbara, está un montón. Y mataría si nos ponen un tema de Ráfaga.